Oír mortales. ¡Wow! Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Un recorrido sonoro por la salud de todos. Los operadores me dijeron, porque al mismo tiempo tengo música muy fuerte, ahí estamos, que tenía que mirar la luz. Así que yo miro la luz y estoy casi visca. Y es una... Pero tenemos un micrófono nuevo, mirá. Es una luz azul en el camino. Una luz como... azul en el camino. Así es. Yo preferiría una luz blanca con la banda roja, pero no se puede. No, puede ser azul y roja, esa sería mejor. Bueno, pero estamos así a full. Lo de la camarita me mató, porque no me vine peinado, nada. ¿No te maquillaste? No, para nada. ¿Te acordás en la CNN cuando estuvimos que el propio muchacho que hacía el noticiero, él solito se maquillaba y se hacía todo solito? Sí, sí, muchos CNN, pero... Sí, uno se imagina que son grandes, No, son grandes, sí. Sí, son grandes, pero a los trabajadores los tratan tan mal como en cualquier lado, me parece. Seguro, sí, sí. Bueno. Bueno. ¿Qué hacemos hoy, Cristina? ¿Algo? ¿Hacemos el programa o no? Sí, a pesar de que sea feriado, vamos a hacer el programa. Hacemos el programa, bueno. No sé si estará Adrián, perdón, si estará Martín Valenzuela en la M690, porque estaban con un problema de energía eléctrica. Sí, pero él seguro está... que sí, porque como trabaja tiene que cumplir un horario, lamentablemente, para él. Pero... Pobre. Bueno, y acá estamos con Adrián y con Fernando, que nos están ayudando en la www.laretaguardia.com.ar. Y si ustedes quieren comunicarse con nosotros, ya saben que pueden hacerlo a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través del Facebook de oidmortales2011. No digo el Twitter porque la verdad, Luis, yo no lo uso. ¿Vos lo usás? No, yo tampoco. No me acostumbro, no llegué al Twitter. Así que bueno, nos quedamos con el Facebook de oidmortales2011. Bueno, tenemos muchas cosas hoy a pesar del feriado en este programa. Sí, sí, sí, tenemos que ir dándole... Tenemos una entrevista con el doctor Aldo Yanco, que él es médico otorrinolaringólogo, pero él hoy por hoy está cumpliendo un rol de asesor del Ministerio de Salud de Nación en función de un programa de detección y atención de las hipoacusias. Uh-huh. Así que él nos va a contar acerca de qué es este programa, para quién está dirigido, y después yo puedo agregar algunas cositas más porque algo de este tema toco y de oído, justamente. Sí, y después tenemos teléfonos celulares mediante... una comunicación telefónica donde vamos a charlar con la doctora María Teresa Sosa, que es la presidenta de los profesionales de salud del Hospital Fiorito, en relación, bueno, a todo esto que ha salido por los medios y que ha pasado de violencia, que le han amenazado y pegado a médicos por cuestiones que se vienen sucediendo bastante en las guardias de los hospitales, uh-huh, tanto en Capital, sí, como en el Gran Buenos Aires. Estará bueno hablar con ella, si es posible, un poco de lo que pasó en el Fiorito, obviamente, pero abrirlo un poco más el tema, no quedarnos solamente en el problema que pasó ayer, claro, o antes de ayer en el Hospital Fiorito. Y lo que no nos va a fallar es la entrevista en vivo que tenemos en el estudio, pues ya la tenemos aquí. Sí, por suerte está acá con nosotros la psicóloga social María Eugenia Otero. Hola, María Eugenia. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Acá con nuestros operadores que prenden y apagan las luces, sale una música y después sale la otra. Creo que están probando nuestra atención. A ver si estamos atentos y seguimos igual. Por ahí quieren competir con el de la noche de Canal 13, ¿viste? Ah, ya está, el prende y apaga. Sí, sí, somos nosotros. Somos nosotros. Bueno, con María Eugenia Otero, como psicóloga social, ya trabajás en escuelas de psicología social, uh-huh, y en la escuela Joaquín B. González en el postítulo sobre educación sexual. Uh-huh. Y la idea era charlar un poco sobre violencia de género, ¿sí? Así que bueno, hacemos una cortinita y seguimos. Oíd mortales. Muy bien. El día de ayer fue un día que escuchamos hablar del Día Internacional uh-huh. De la no violencia contra la mujer. Uh-huh. A mí, vos sabés que me pasa algo con esto de los días, ¿no? Uh-huh. Que a veces me parece que está bueno que haya un día de la no violencia contra la mujer, y a la vez me da como enojo, ¿no? Porque digo, ¿por qué es el 25 de noviembre nos acordamos? Que no hay que pegarle a las mujeres. Claro, el 25 de noviembre nos acordamos y el resto de los días es un desastre. Pero bueno, es la más, verdad es que yo tuve un mensaje de un amigo que me puso feliz día y yo dije, ¿por qué? Porque estaba dormida todavía y me dijo, porque hoy no te voy a pegar, mañana sí. Qué lindo chiste, ¿no? Sí, la verdad amigo. Que... claro, bueno, esto. La verdad es que es un día igual, al menos el hecho que se conmemora es rescatable e interesante. El 25 de noviembre del 60, allá en República Dominicana, había tres hermanas muy combativas, las hermanas Mirabal, que luchaban contra la dictadura de Trujillo y que eran luchadoras sociales y políticas muy fuertes, que incluso había habido una historia bastante bastante fulera de una de ellas con una historia como de abuso sexual de parte de un hombre de Trujillo. Y el 25 de noviembre justamente es el día que Patria Minerva y María Teresa Mirabal encuentran la muerte por parte de la dictadura, ¿no? Y ese día se empieza a conmemorar como un día feminista, digamos, como un día de lucha, de lucha por la cosa de la mujer, ¿no? Por las causas de la mujer. Y de ahí, de ese hecho, también sale el tema de las mariposas. ¿Viste que el feminismo siempre usa mariposas en su estética y demás? Sí. Es porque las hermanas Mirabal usaban la mariposa como... A una de ellas le decían mariposa, que era su nombre como de laburo, de militancia. Sí, habría que instaurar algún día internacional contra la no violencia o contra la violencia al género humano, digamos, a los seres humanos, porque sí, en estos días también para pensarlo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Porque en definitiva y bueno, en el hospital se hizo una movida, una charla y se repartieron volantes, la gente de las trabajadoras sociales, y a todos nos pusieron una cintita violeta en el guardapolvo, que muchos decían, "Ay, qué linda", pero ¿qué significa? Y bueno, la rosa tiene que ver con el cáncer de mama y ahora la violeta tiene que ver con contra la violencia a la mujer. Así que andamos todas con la cintita, que ya les dije, bueno, le propuse a mis compañeras que la tendríamos que usar todo el año porque no fue por la charla del otro día. Sí, totalmente. Totalmente, sí, no, porque lo cierto tendríamos es que un montón de cintitas por distintas lo razones. Lo cierto es que la desigualdad es fuerte y genera mucho sufrimiento. Y genera mucho sufrimiento a las mujeres y mucho sufrimiento a los hombres también. Digo, la verdad que las imposiciones que tenemos que vivir con respecto al género con el que nos identificamos o al sexo con el que nacimos son muy fuertes. Son muy fuertes para las mujeres, que tenemos un montón de cuestiones que todavía, si bien ha avanzado mucho en las luchas feministas especialmente, la verdad es que hay muchas cosas que todavía son muy injustas, como por ejemplo el salario diferente para hombres y mujeres, la doble jornada, digo, todas las mujeres salimos de laburar y volvemos a nuestras casas y laburamos. Hay un montón de... Bueno, la violencia es innegable, la discriminación, los femicidios, un montón de temas que todavía tenemos pendientes, pero la verdad es que las imposiciones de género también hacen sufrir a los hombres. Creo que hay muchos hombres que no se sienten cómodos con lo que se les impone por ser varones. Y esto también me parece que tenemos que pensarlo como humanos. Sí, que tienen también, como me parece, que ver mucho con temas culturales, ¿no? Con esto de la secretaria siempre es la mujer, el jefe es el hombre, la secretaria se sienta en las rodillas, esa cosa tan tan desvalorizante y tan... pero que tiene que ver también con una cuestión absolutamente cultural, ¿no? Pero sí. Y creo que, bueno, yo soy de la idea de que cada uno en su espacio tiene que hacer lo propio. Como nos para transmiten que... y nos enseñan desde que nacemos. Sí, tal cual. O sea, que uno tiene que encima desobedecer el mandato. Nos visten de rosa y de celeste y a partir de ahí un montón de cosas que tenemos que ser de determinada manera y hacer determinadas cosas. Sí, por eso no tiene que ver solo con la mujer. Porque al hombre también. Sí, lo que pasa es que en la desigualdad la oprimida es la mujer. Así como en la desigualdad social las oprimidas son las clases populares, en la desigualdad del patriarcado la oprimida es claramente la mujer y las niñas más que los hombres y los niños. Que esto no quiere decir que no lo sean también y que no sufran también, digo, pero claro. La oprimida básicamente es lo femenino, digamos. Por eso siempre se habla de la violencia de género y cuando se habla de género se piensa en la mujer. Y hay distintos tipos de violencia que habíamos pensado en ir hablando hoy, ¿no? Sí. Sí, cuando hablamos de violencia hablamos de lo que conocemos como violencia física, que es que como la que nos asusta, porque sabemos que está mal. Pero lo cierto es que cuando hablamos de violencia física, de violencia psicológica, que es devastante para la subjetividad y a veces es invisible. Si repasamos nuestra historia individual, cualquiera de nosotros podría encontrar en nuestra historia, en nuestra niñez, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, signos de violencia psicológica y que no tenemos registrado como violencia, porque nos acostumbramos a que las cosas son así. Que era natural, que era natural. Claro, totalmente. Hablábamos de violencia física, psicológica, simbólica, que es muy fuerte la violencia simbólica. Si miramos y repasamos la imagen de la mujer en los medios de comunicación, por ejemplo, esa violencia simbólica es muy fuerte y es la que hace también como reconstruir y seguir reproduciendo un estereotipo que nos sigue dañando y nos pone en lugares que van aumentando la desigualdad. Hay violencia sexual que se vive afuera y adentro de la familia, digo, por un lado en los matrimonios la violencia sexual es muy fuerte muchas veces. La violencia sexual contra los niños es feroz. Digo, el abuso sexual sin dudas es una de las cosas más terrible, devastantes para la subjetividad de un niño, y la verdad es que son altísimas las cifras, altísimas. Y bueno, la violencia sexual fuera de la casa, que la verdad es que es lo que conocemos hoy. Estamos por suerte empezando a discutir bastante en los medios de comunicación y la sociedad en general el tema de la trata, pero lo cierto es que la prostitución durante muchos, muchos, muchos años estaba absolutamente naturalizada y sigue estándolo. Sí. Por suerte hoy empezamos a poner atención sobre esta faceta que es la más cruda de la prostitución, que es la trata de personas para explotación sexual, pero lo cierto es que la prostitución es violencia sin ningún tipo de dudas, y todos los hombres se han criado con este mandato de que ir de putas es absolutamente normal, y de hecho es algo que van a gloriarse de qué vivos que son y qué inteligentes, no supuesto. Que inteligentes, pero qué machos, de que o que tienen que hacer su iniciación sexual con una prostituta, o sí, tal cual. En generaciones pasadas por lo menos era así, y hoy por suerte creo que está cambiando bastante, pero de todas maneras no es algo que no ocurra, No, y lo otro que vos comentaste que tiene que ver con los medios de comunicación y específicamente con los contenidos de muchos programas, cómo también está naturalizado, y creo que lo que es paradigmático, digo porque cambió una forma, es el programa de Tinelli, por ejemplo, donde si ahí hay un objeto bien determinado, usado como objeto, es la mujer. Es tremenda la violencia simbólica de esos programas. Claro. Y en el programa de Tinelli hay algo aún peor, que la verdad yo no lo veo nunca, pero he escuchado comentarios de lo que ahí sucede. Y que aunque no lo veas, te lo pasan. Y he visto por ahí alguna imagen suelta. Y es el tema de cómo exponen a las niñas a situaciones de ponerlas en lugar de objeto sexual cuando todavía son nenas. Y esto es muy grave cuando empezamos a sexualizar a la niñez. Esto es gravísimo. Es gravísimo también las consecuencias que tiene. Sí, porque otra de las cosas del programa, no solamente el de Tinelli, que ahí hay una contradicción, porque si bien es un programa que supuestamente se pasa después de las 10 de la noche, el horario de protección al menor, en el propio programa hay menores. Pero además, dentro del horario de protección al menor, antes de las 10 de la noche, hay programas que... Bueno, el solo hecho de que en los programas estos bastardos de Chimento se pasan imágenes que repiten y repiten y repiten de este programa... también hay programas que al menor les muestra como algo natural cómo la mujer es usada como objeto. Yo, por ejemplo, si hay otro tipo que no lo soporto, es Francella, porque es un misógino y un machista, y todo lo que él habla y todo lo que él... yo no sé si los libretos se lo hacen él o se lo hacen para él, pero el que se lo hace tiene bien claro cuál es la mentalidad de Francella, porque le escriben libretos donde el tipo se siente a su gusto. En cómo, en muchas oportunidades en sus diálogos bastardea a la mujer, ¿no? El otro día me contaban algo de un programa de Tinelli que yo la verdad que nunca vi, en el que el jurado le decía a una nena, no estuviste lo suficientemente sexy. ¿Todo esto es? Claro, sí, sí. Me imagino que debe ser una nena y discapacitada. No sé, pero no estuviste lo suficientemente sexy a una nena, es... Claro, muy loco, sí, sí. Sí, sí. Y quizás está puesto toda la carga sobre Tinelli, entre comillas. Pero lo que decía Luis, por ahí hay que mirar, sí, un poco Tinelli más allá. Como para archivarlo, para ponerlo, claro, a él en el lugar de tal cual. Ese tipo de programas, viéndolos afuera, que bueno, tuvimos la oportunidad de verlos, no son de esa manera. Eso es así acá. Allá, en, qué sé yo vi lo que se hace por ahí en México y vimos algo de Estados Unidos. Y son programas realmente en donde lo que se cultiva es el baile, la danza, el danzar, ¿no? Sí, sí. No está expuesta la mujer, por lo menos yo no lo vi de esa manera. Sí, ¿no? Y no está tampoco esta cosa, como decís vos, de que hacen ese juego que además de la parte artística, que te puede gustar o no, ese juego de agresión entre el supuesto jurado con el participante, de agredirlo verbalmente, en muchos sentidos, ¿no? Que tiene que ver con la violencia. Que tiene que ver con la violencia. Totalmente. Y sí. Eso acá. Sí, ¿no? Yo creo que bueno, en algún momento como un llamado de atención y se suponía que algo iba a cambiar en este tipo de vínculos en algunos programas de televisión. Pero me parece que lamentablemente no prosperó. No vendía, me parece. Creo que ese es el punto, sí, también. En la medida en que nadie lo vea, aunque nadie lo viera y que no tuviera rating, sería muy simple. Bueno, pero es complejo igual pensar en que tengamos una mirada crítica sobre algo que en realidad está absolutamente naturalizado, porque está, sí, la mirada androcentrista del mundo está absolutamente naturalizada y la mirada de la mujer como un objeto sexual está absolutamente naturalizada. La vez pasada escuchaba a Diana Mafia que decía que repetía esto que decía Marx, de que en una sociedad esclavista el cuerpo esclavo es el cuerpo negro, es un cuerpo esclavo, y en una sociedad androcéntrica, una sociedad patriarcal, el cuerpo de la mujer es un cuerpo obviamente para poseer, digamos, es un cuerpo al servicio del hombre, al servicio del hombre hacia adentro, digo, de manera privada en el matrimonio, y al servicio del hombre de manera pública con la prostitución, ¿no? Porque esto también, digo, cuando hablamos de violaciones, por ejemplo, ¿no? Muchas veces se pide esto del registro de violadores y demás, y esto está bien, qué sé yo, podría servir para algo en algunos casos, pero lo cierto es que hay un gran porcentaje, la mayoría de los casos de violaciones, que son violaciones intramatrimoniales, y eso queda absolutamente invisibilizado cuando uno sale a pedir un registro de violadores, como si el violador te agarrara en la calle todo el tiempo, y esto tampoco es cierto. Lo cierto es que la verdad es que la mayoría de las violaciones ocurren en el ámbito familiar, porque el hombre cree que ese cuerpo es de su propiedad. No, ocurren dentro de ámbitos familiares muy difíciles, por lo menos en lo que me tocó trabajar, en donde hermanos muy chiquitos violan a los más chiquitos, porque ellos a su vez fueron violados. Entonces los vamos a poner también en un registro, o sea que no. Bueno, quizás, como vos decís, a lo mejor un registro en algunos casos pueda ayudar. Sí, pero no pero creo. No sé si y además es grave pedir un registro porque invisibiliza a la mayoría de los casos, que son estos de los que hablamos. Claro. Bueno, está muy porque lindo. No son desconocidos. Claro. Sí, aparte es... Bueno, se puso como denso el tema, che. Vamos a seguir un poquito con el programa, aflojando un poco el... Con algún tema. ¿Qué sigue, Luisito? ¿Sigue un poquito de música, algo como para...? Sí, podemos poner algo de música ahora. Pon una cortinita y va un tema musical. Dale, Adrián. Volvemos. Por ir a cantarte todas mis canciones que hablan de amor. Amor, amor, amor. Quiero tenerte a mi lado, correr por el campo, que moje el rocío, que el mío, saber que me quieres lo mismo que yo. Amor, amor. Yo sé que en un lugar el corazón tendrá recuerdo. Amor, amor, amor, amor, amor. La, la, la. prometiste al verme partir. Amor, amor, amor. Quiero gritar que te quiero, que yo te espero, por ir a besarte, por ir a cantarte todas mis canciones que hablan de amor. El tema es Quiero gritar que te quiero y quien lo canta es Quique Villanueva. Sin violencia. Ni tiene que ver tampoco con que yo trabajo con gente hipoacústica, sino que es así como un rayo de retromúsica, porque el sábado me quedé en casa con unas amigas y estuvimos escuchando Los Náufragos. Una empresa dedicada a la importación de productos para personas traqueostomizadas, cánulas, protectores, accesorios, para mejorar la calidad de vida de las personas traqueostomizadas. www.medicaldevices.com.ar. Centros de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Enfermera, ¿toda esa jeringa tengo que llenar? No se preocupe, relájese mientras escucha Sordas y Sonoras. ¿Y las noticias piolas de hoy, mortales? ¡Claro! Buenas noches, doctor Aldo Yanco. Buenas noches. Vamos a hablar hoy de qué es el programa de detección y atención de las hipoacusias, ¿le parece? Ah, me parece muy, muy bien. Es un tema que me apasiona, sinceramente. Este programa, que está basado en una ley promulgada en el 2001 y reglamentada hace menos de 2 años, la verdad trata de un tema muy sensible, que es la búsqueda, la detección precoz de todo quien nazca con problemas auditivos. Y eso está fundamentado en que científicamente se sabe y está comprobado que un chico con problemas auditivos severos, que si no se lo trata va a tener dificultades en adquirir el lenguaje oral, o sea, le va a costar hablar, no lo va a poder adquirir, no va a poder hablar, y todas las consecuencias en la comunicación y en el trabajo, en su futuro, tanto personal como familiar, sabemos que si lo atendemos apropiadamente y se le dan los recursos que se requieren, ese chico va a poder adquirir el lenguaje oral y va a tener un desarrollo más acorde al resto de la población, y creemos nosotros que eso es algo muy importante. El programa habla de detección y atención de las hipoacusias. ¿Detección dentro de qué población se hace? Estamos hablando de todos los chicos que nacen en el país. Estamos hablando de aproximadamente 700.000 partos por año, o un poco más, que eso es aproximadamente lo que los chicos que nacen en el país. Estamos pensando que esto está abarcando a toda la población, tanto los chicos que tienen cobertura explícita de su prepaga, de sus obras sociales por su trabajo, como aquellos que no y que tienen la cobertura del Estado. Y bueno, mi rol justamente es tanto en un área como en la otra. Y, o sea, que incluiría a todos los chicos del país. ¿Y qué pruebas se les hacen para detectar entonces la hipoacusia? Bueno, en primera instancia se hace una prueba que es muy simple, que no es dolorosa, que es bastante corta en el tiempo, que demora pocos minutos realizarla, que se llama otoemisiones acústicas. Este estudio está recomendado hacerlo antes de la primera semana de vida del chiquito. Muchos lugares se hace al segundo o tercer día antes del alta, justamente para facilitar que el chico tenga hecho el estudio, no tenga que volver en una segunda oportunidad riesgos que se corren de ausentismo y falta de control. Y justamente ya se hace la primera semana porque es importantísimo que antes del mes esté confirmado, que esté bien hecho, porque a quien le dé mal el primer estudio debe repetirlo dos o tres semanas después. Entonces así ya tenemos para el primer mes que ha hecho su primer estudio y de ser normal, estado de alta, digamos, pero que si no le dio bien el primer estudio tenga la oportunidad, cumpla con el segundo estudio, con la repetición de este primer estudio en realidad, porque de darle mal va a tener que pasar a toda una serie de estudios diagnósticos muy importantes, donde ya más allá del estudio que hizo la fonoaudióloga requiere la consulta de un otorrino para ver el por qué le dio mal y no perder la oportunidad entonces de ser diagnosticado y atendido correctamente. Bien, o sea que acá se incluye la detección de todos los chicos. Y una vez que se detecta, o sea que se confirma que hay una hipoacusia, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es confirmar el problema, ver si la afección es una afección de oído medio, reversible, que requiere algún tratamiento médico, o si fue una intervención menor, y confirmar que este chiquito tenga un problema en el oído interno. Son estas pérdidas auditivas o sorderas que son muchas veces irreversibles. Entonces hay que hacer un diagnóstico en este momento de nivel de profundidad, de gravedad de la sordera, y en ese caso entonces ver qué tipo de audífonos se requiere, porque hay audífonos para pérdidas moderadas, para pérdidas potentes, para pérdidas severas, mejor dicho, muy importantes. Y algunos chicos que no responden a ningún tipo de audífono, por más potente que este sea, requieren la utilización de un aparato de la tecnología llamada implante coclear, que se hace mediante una cirugía y que, bueno, ya estamos hablando de otras cosas, costos mayores y ya procedimientos quirúrgicos. Y tanto sea que se les pueda ayudar con audífonos o con implante coclear, otras etapas posteriores, la habilitación de este chico es la estimulación, no es cuestión solamente de darle un audífono, sino después de enseñarle a aprovechar esto para que pueda sacar el mayor provecho posible. Uh-huh. Como yo siempre digo, no es lo mismo que me regalen un auto, sino que después me enseñen a utilizarlo como corresponde. Bien, esto para el caso ya sea de audífonos y de implantes cocleares, o sea, de los dos casos. Así es. Bien, y la intención, digamos, que tienen desde este programa de detección y atención de las hipoacusias, más allá de garantizar la evaluación de los niños, de que estén los equipos para poder realizar estas evaluaciones, de los audífonos, de los implantes cocleares, ¿qué otras cosas tienen en mente, digamos, dentro de este programa? Bueno, también nos ocupamos de la capacitación de los profesionales, porque hay muchos lugares donde esto se utiliza tecnología bastante moderna y entonces requieren de capacitación, por ejemplo, de los otorrinolaringólogos para esta intervención, para la colocación del implante coclear, de algunas fonoaudiólogas para esta etapa de rehabilitación o habilitación auditiva, porque verdaderamente hay muchos lugares donde no están acostumbrados o preparados para hacer este tipo de actividad. Y por otro lado, la campaña de difusión a nivel masivo y a nivel de la comunidad para que la gente sepa de sus derechos, que las madres y padres de los bebitos sepan que tienen el derecho a que le hagan a su hijo este estudio, que es muy importante, y que sepan que tienen la posibilidad de solicitar la tecnología que requiera. Hoy por hoy, desde Nación se están dando los audífonos o los implantes cocleares que se requieren. La verdad, estamos muy orgullosos, muy contentos de esta realidad, porque ha sido concretada en base a los asesoramientos de las sociedades científicas, tanto de fonobiología como de otorrinolaringología. O sea, fueron los mismos médicos quienes asesoraron qué tipo de implante, qué tipo de audífono, qué trabajo es lo que se requiere, y eso fue entonces más licitaciones que la Nación lo ha adquirido. Uh-huh. Y lo que también está bueno recalcar es que es para todos los niños nacidos, no solamente para aquellos que hablábamos del alto riesgo, ¿no?, que antes se decía. No, exactamente. Está eso muy bien demostrado, que si solamente nos ocupamos de los chicos llamados de alto riesgo, o sea que tienen antecedentes familiares de problemas auditivos, o que han tenido partos dificultosos, o problemas infecciosos recién nacidos, estos chicos, hay un porcentaje importante de sordera en este grupo. Pero si no estudiamos al resto de la población, estos chicos sin ningún antecedente, estamos perdiendo de diagnosticar a otro tanto. O sea que el 50% de los chicos que nacen con sordera severas a profundas están dentro del grupo de los que son no de alto riesgo. Por lo tanto, nosotros apuntamos a lo que llamamos un screening, un estudio universal. Esto hay que hacérselo a todos los chicos que nazcan. Y eso es por lo cual estamos luchando. Es un programa único en toda Latinoamérica, sinceramente, y nos está llevando, nos exige mucho esfuerzo y mucha dedicación, pero estamos contentos, la verdad, con los resultados. Como te mencioné, este programa está recién hace 2 años, y en estos 2 años se han entregado aproximadamente 400 audífonos. Hay muchos chicos que sin este programa no estarían equipados, y ya hay más de 15 implantes cocleares realizados y 10 o 12 programados ya con fechas de cirugía, con nombre de los chiquitos, en todo el país, Lo cual nos pone muy muy contentos. Estamos luchando para tener mayor diagnóstico, porque aunque parezca mentira, desde el programa tenemos los audífonos, por ejemplo, y estamos trabajando para que se haga este catastro, este estudio, este screening en todos los chicos del país, para encontrarlos a los niños que lo necesitan y poder entregar el audífono. Sí, quienes tenemos cierta cantidad de años ya de experiencia, en otras épocas detectábamos o llegaban chicos con hipoacusia que recién se detectaban, qué sé yo, a los 3, 4, 5 y más años también, ¿no? Exactamente, exactamente. Y la respuesta que este chico con sus audífonos o su implante va a obtener en un futuro, o sea, cuántas, depende siempre, en gran medida, por no decir 100%, depende en gran medida de la precocidad de la utilización de la tecnología. El chico que al año ya tiene su implante o que al año ya tiene su audífono tiene una respuesta muy superior en el futuro que el chico que está equipado a los 3, 4 o 5 años. Seguro, seguro. Bueno, doctor Aldo Yanco, le agradecemos enormemente entonces esta comunicación. Le agradezco yo, Cristina, muchas gracias por haberme llamado, y todo lo que puedo hacer para difundir o comunicar este tipo de temas, me puedes llamar cuando vos así lo quieras. Así lo vamos a hacer entonces, doctor. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Estuvimos hablando con el doctor entonces Aldo Yanco, reitero, es médico otorrinolaringólogo, y él hoy está como asesor del Ministerio de Salud de Nación para el programa de detección y atención de la hipoacusia, que es un programa que corresponde a Nación, pero que dentro de lo que es el gobierno de la ciudad, nosotros tenemos un programa adentro, digamos, que es el PROTAUN, y que estamos trabajando muy fuerte en lo que es la red de fonoaudiología del gobierno de la ciudad, y también estamos tratando de poder trabajar junto con Nación, porque la idea es, primero la detección, porque si yo no detecto, no puedo llegar a atender y a tratar a lo que es la hipoacusia. Lo importante sería, por lo menos dentro de lo que es el gobierno de la ciudad, es que tengamos todos los equipos alistados, porque muchas veces los equipos no están. Y por el otro lado, esto de la mayor difusión, ¿sí? De que el tema de la audición tiene que ser un tema que también tenga mayor difusión en los medios, campañas, en los hospitales, en los centros de salud, en los distintos lugares de la comunidad. Porque la audición no tiene que ver solamente con la detección en un niño, sino que tiene que ver con un fenómeno que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, generalmente. Y que si nos va acompañando, en algún momento empezamos a sufrir cuestiones que tienen que ver con el paso de los años, que ese sería otro tema que vamos a hablar, que es los problemas de la audición cuando voy cumpliendo un poquito más de 50. ¿Bien? Bueno, vamos y venimos. Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Luis Angió bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oír Mortales. Y seguimos en Oíd Mortales por www.laretaguardia.com.ar. Y ya tenemos la comunicación telefónica con la doctora María Teresa Sosa, que ella es presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital Fiorito y también es secretaria gremial de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, y con ella queríamos conversar un poco esta situación que se dio allí en el hospital, donde profesionales, médicos, fundamentalmente en la guardia, han tenido una situación de agresión. Buenas tardes, Luis Angió y Cristina Varela te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, mira, nosotros estábamos queriendo un poco poder desarrollar qué fue lo que concretamente pasó allí, pero además después tratar un poco este tema de lo que está pasando en los hospitales públicos respecto a la violencia, ¿no? Claro, bueno, concretamente lo que sucedió en el hospital Fiorito fue que llegó un paciente fallecido por un accidente de moto, y cuando intentan informarle a los familiares el fallecimiento del paciente, bueno, se genera todo un hecho violento, con portación de arma de fuego, amenaza de muerte y demás, lo que obliga a todos los la gente que estaba formando la guardia, ya sea profesionales o enfermeros, encerrarse en la guardia, y con continuas amenazas, golpes en la puerta, gritos, una situación terrible. Y lo más preocupante de esto es que durante 3 horas no tuvieron presencia policial, a pesar de estar pedida desde las 6 de la mañana, ¿no? Sí. Y esto me imagino que no debe de ser un caso aislado, y que ustedes no, permanentemente en los hospitales les debe de ocurrir, ¿no? No, o sea, hechos violentos hay todos los días, de menor magnitud, pero hemos tenido casos gravísimos, tanto en Melchor Romero, en el hospital de Alejandro Con, en el Evita de Lanús, en el hospital de Moreno, y bueno, siempre caemos en lo mismo, ¿no? En buscar la solución una vez que el hecho sucedió, que es lo que nosotros queremos evitar. Quisiéramos que la solución se dé cuando el hecho antes se prevenga, no esperar a que suceda. Claro. Yo trabajo, María Teresa, en un hospital de Ciudad de Buenos Aires, también en Ciudad de Buenos Aires, en el Gutiérrez, en el Durán. Yo he vivido episodios de violencia por alguna noticia que se le da al paciente, en fin, a la familia. ¿Habría alguna posibilidad en algún momento poder nuclearlo como una cuestión no solamente de provincia o del Fiorito o de Capital o de un hospital, sino juntar, digamos, todos los trabajadores de la salud como para plantear desde qué lugar esto podría, no sé, tratarse, hablarlo? Y sería importantísimo poder hacerlo. Desde ya nosotros lo encaramos como un problema de todos los hospitales de la provincia, no del Fiorito. Yo en todos lados donde hablé traté de remarcar eso. Incluso el Fiorito, si vos te ubicás donde está, es uno de los hospitales que tiene una población de menor riesgo de todo el conurbano, porque es un hospital que está a 5 minutos ahí de nomás. Capital. Vos te alejas hacia lo que es el segundo cordón y la situación es mucho más grave todavía. O sea, situaciones de mayor violencia, decimos. Obviamente, porque hay una situación social más complicada, ¿no? También. Pero bueno, la única novedad que tengo, que esto es una primicia para ustedes, porque hace un ratito nos acaba de llamar el ministro y nos informó que el día de mañana las 19 horas vamos a hacer una reunión con el ministro de Salud y el ministro de Seguridad, Casal, que esta reunión con Casal la venimos pidiendo hace 9 meses, durante la hemos reiterado. La van a parir entonces, está dando 9 meses. ¿Cómo? La van a parir. La parimos esta reunión, ¿eh? Lamentable que es bueno, increíble que tengamos que estar 48 horas denunciando en los medios, porque ni siquiera es por el hecho. No, es que aparte, digamos, uno dice, se hacen paros o uno puede hacer huelgas, pero en realidad si te están agrediendo y cerraste la guardia, paraste. Porque si yo llego con una persona a atenderme a la guardia, en una guardia que está cerrada, porque los están agrediendo... Sí, y sí, ayer pasó, claro. Mientras estaban todos adentro tratando de contener la puerta y de que no se la tiraran abajo, claro. Había gente que se venía a atender y le tenían que decir que no lo podían atender porque tenían miedo que lo maten. Claro, claro, claro, es que es así. Y estuvo cerrada la guardia, te digo que desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana... ¿Cuándo logramos que la gente se calme? Porque tampoco pueden salir a atender normalmente como que nada hubiera pasado después. Sí, no. Aparte uno queda muy mal. Y por el otro lado también están... Bueno, nosotros también hablamos esto de la violencia que se ejerce de arriba hacia abajo. Porque por uno como trabajador de la salud queda tipo jamón del sándwich. Por abajo, la violencia con el paciente. En mi caso yo no trabajo en guardia, pero abro una puerta y le digo a alguien que tiene un turno para dentro de 3 meses... No, por supuesto. Bueno, y por el otro lado, las condiciones de trabajo y claro. Las posibilidades como trabajadores de no poder tener los elementos mínimos necesarios a veces para trabajar. Por supuesto. O sea, hace mucho tiempo que el sistema público provincial no está brindando lo que corresponde a los pacientes, uh-huh. O sea, lo mínimo que corresponde. O sea, a ver, cuando viene un papá o una mamá con un chico para que lo atienda y no encuentra pediatra, eso genera violencia. Uh-huh. Seguro. Cuando no encuentran traumatólogo, también. Cuando no hay insumos, también genera violencia. Cuando uno le dice que no lo puede operar porque no tiene medio de contraste para operarlo, todas esas cosas generan violencia, uh-huh. Por supuesto. Seguro. Y eso, lamentamos lejos de poder solucionarlo. Mucho menos con el presupuesto de salud que acaban de votar, ¿no? Sí, yo en lo personal creo que con la policía adentro tampoco. No, creo que a lo mejor lo ideal sería... A mí es una cosa que me molesta bastante tener que salir a pedir policía, te digo. Sí, no, pero, no, es complejo. Hay un hecho concreto, que ante una situación extrema, claro. La gente quiere un uniformado como por lo menos para que pueda disuadir. Pero no es la solución de la violencia, no. No, y además, con el grado de agresividad que entran muchas de estas personas, por el motivo que sean, 4, 5, 6, un solo policía tampoco es ninguna contención. No, pero bueno, ¿no? Lo que se garantizaría es la comunidad, porque el problema no es solamente que no había policía adentro, el problema es que no vino... En el momento de la agresión, con 30 personas tratando de tirar una puerta, uh-huh. Llamando al 911, no vino nadie durante 3 horas. Y ahí, viste, no lo puedes enfrentar con un estetoscopio. Seguro. Necesitas ayuda externa. Mi consulta es esta, más allá de este hecho puntual. En otro momento, unos años atrás, situaciones de este tipo en cuanto a accidente, fallecido de una persona y sus familiares allí, no se llegaba a este grado de violencia. Por supuesto, no. ¿A qué lo atribuyen ustedes esta cuestión que evidentemente hay cambios en la sociedad, social, ¿no? Hay una violencia social que es innegable. O sea, los episodios de violencia han aumentado en cantidad, pero han aumentado en virulencia también. Sí, cada sí. vez son más graves. Tampoco hay políticas sociales tratando de contener toda esta violencia, ¿no? Uh-huh. No hay nada, o sea, la droga acá también juega un papel importante, y bueno, no hay nada, no hay desde el Estado una política para tratar de amainar esto en absoluto, al contrario. Sí, sí, o sea que esto ustedes también lo ven como que acá no se resuelve una charla con Casal, se resuelve en un ámbito ya más general, interdisciplinario... pidiendo la reunión con Casales para un plan de emergencia de seguro, ya. Seguro. Pero el problema de la violencia es mucho más extenso, mucho más grave. No se va a solucionar con poner 2 policías o porque venga el personal policial cuando tengamos un hecho grave como este. Vamos a seguir teniendo episodios de violencia, obviamente. Uh-huh. Bien, María Teresa, por último, esto ya es más estrictamente gremial y como información. ¿Ratifican ustedes la medida que sí, iban a llevar supuesto. Mañana de 10 a 12, no? Sí, es el miércoles. El miércoles. De 10 a 12 en todos los hospitales. En todos los hospitales de la provincia, con una conferencia en la puerta del hospital. En el Hospital Fiorito van a estar allí. En el Hospital Fiorito van a hacer la conferencia de prensa. Perfecto. Bueno, y de paso informaremos qué noticias tenemos también, ¿no? ¿Qué les dijeron? Que esperemos que no sea solamente mediático para los que estén ahí, sino que, como vos decís, el Estado, en este caso provincial, tiene que tomar los recaudos Y fundamentalmente también lo que vos decís tiene que ver con los presupuestos que no llevan adelante. Claro, el problema es que, bueno, ahí es donde tenemos un grave problema, porque las medidas de fondo que habría que tomar con este presupuesto que acaban de aprobar van a ser imposibles de tomar. Perfecto. Entonces es donde vamos a tener un problemita. Perfecto. Bueno. Agradecemos mucho la comunicación y nos mantenemos en contacto. Hasta luego. Gracias. Bueno, estábamos hablando con la doctora María Teresa Sosa, que es la presidenta de la Asociación de Profesionales de Salud del Hospital Fiorito. Vamos y venimos, vos querés decir algo. Sí, diga. Yo lo que quiero, porque vamos a estar con poco tiempo, que la coordinación SIDA del gobierno de la ciudad va a organizar este miércoles en la puerta del Instituto Pasteur de 9 a 13 una jornada que tiene que ver con el acceso a la salud integral de las personas trans en la ciudad de Buenos Aires. Recuerden que el Instituto Pasteur queda en Díaz Vélez 4821, es este miércoles de 9 a 13. Y el domingo 2 de diciembre se está organizando una maratón, que es la Maratón Rofo, que se viene haciendo durante distintos años, que lo hacen, digamos, a los fines de obtener fondos para el Hospital Rofo. Por el otro lado, avisarles que el sábado 8 de diciembre se presenta en el Teatro El Galpón, en la calle Francia 1051 de Luján, el grupo que nosotros ya conocemos, una parte del grupo, que es Agustina Pavoni, que siempre canta con nosotros. Exacto. Este grupo se llama Genoma. Está Agustina con su papá y otro grupo de papá e hijo que cantan. O sea, que así que, exacto, el espectáculo se va a llamar Cuando la sangre canta, en Francia, 1051, a las 22 horas, en Luján. Así que es cerca de acá, se pasan un fin de semana lindo, ¿sí? Ahora sí, si querés, Adrián, una cortinita y volvemos rápidamente. Hoy, mortales. Muy bien. Seguimos en Oíd Mortales. Muy bien. Por www.laretaguardia.com.ar. Y no sé si volvió la luz a la M690, esperemos, pobre Martín, parece que no, acá nos están indicando. Y acuérdense que pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook Oíd Mortales 2011 o a través de la cuenta Oíd Mortales 2011 @yahoo.com.ar. Y vamos a tener que seguir hablando de violencia. Hablamos de violencia en el Hospital Fiorito, con la salud. Estábamos hablando con María Eugenia Otero, psicóloga social, sobre violencia de género. Uh-huh. Y continuamos hablando, lamentablemente, de violencia. Sí, yo una cosa que, escuchándola a la doctora Sosa, recordaba, porque uno ve algunas imágenes de estos tipos de violencia, qué paradoja, porque en esos casos también hay muchas mujeres violentas que van y son parte junto con... No solo los hombres los que atacan, hay mujeres también que van y son muy violentas en ese sentido, ¿no? Sí, que claro, cómo no. Está, sí, que hasta que, ¿cómo se aprendió en la son mujer también? Son formas de relación que hemos aprendido, sí, y que hemos incorporado. Y sí, sí. Que explotan en determinados momentos. Digo, la verdad es que la violencia es algo que circula, que está presente porque vivimos en una sociedad profundamente desigual. Entonces la violencia, la verdad es que está todo el tiempo presente. Digo, hoy hablábamos esto de lo violentado que se debe sentir un médico cuando necesita tener un paciente y no tiene cama para internarlo y el tipo se está muriendo, cuando le falta algo, y la violencia está todo el tiempo en todos lados porque vivimos en un mundo de mierda, digamos. Además, entonces en algunos momentos hay algunos que son portavoces y explotan y se violentan con otros. Además, como vos decís, ¿no? El tema este de que vivimos una sociedad violenta por la desigualdad. Esa desigualdad lleva en muchos casos a la marginalidad. Entonces es como que muchas de estas personas lamentablemente han perdido hasta los parámetros y los límites, ¿no? No se identifican con la otra persona como un igual. Y hasta esa sensación de que les importa muy poco ni la vida de ellos, porque también en la violencia de ellos están arriesgando su vida en muchos casos, porque puede venir otro y matarlo. Es que yo creo que hay algo que tenés, que de lo que decís que es muy importante, y es esto de que su vida vale muy poco. Claro. Exactamente. Que ya han incorporado que ya no tienen nada que perder. Por lo tanto, no se puede pedir que respeten o que valoren la vida del otro. Y hay algo que dijo la doctora, que lo dijo al pasar, y que es el tema de las drogas. Sí. Y creo que hay algo que está generando cosas muy grosas y muy fuleras, que es el tema del Paco. Sí. El tema del Paco es como el suicidio de nuestros pibes, de a poquito, y es algo que genera cosas muy muy fuleras. Uh-huh. y que no estamos pudiendo pensar como sociedad, ni hay políticas públicas, ni hay, digo, esto es, viene como increyendo además, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que la mujer se hace mucho más presente en los lugares de salud, porque la mujer está más presente en la salud que el hombre. Eso lo hemos hablado muchas veces. Los centros de salud están llenos de mamás embarazadas con sus bebés. Es poco frecuente ver hombres. Uh-huh. Sí, o sea, por lo menos en los lugares en donde yo trabajé, de villas y este tipo, y en el hospital también, digamos, si nosotros hacemos un conteo de algo mucho más, por ahí sacándolo de esta situación, que es lo que nosotros hacemos de audición, nosotros año a año tenemos estadísticamente más mujeres que hombres que vienen a consultar, o sea que hay más mujeres. Y ahí también está bien demostrado el tema del rol de la mujer en estos casos, porque no es que el papá pueda ir a llevarlo porque está trabajando, quizá el papá es un desocupado. Uh-huh. También como la mamá, pero la función de llevar al chico o a la nena al hospital es de la mamá, no del papá y la mamá en todo caso. Sí, las mujeres, ¿no?, somos siempre las cuidadoras. Uh-huh. Vamos a de los enfermos, de los niños. Sí, sí. Claro. Sí, sí, sí, sí, sí, es nuestro rol. Sí. Y volviendo al tema de violencia, creo que queríamos hablar algo de sobretrata. Uh-huh. Porque para muchos es como que es un tema que no está, que no existe, o que se ve en la tele, pero que no es tan... Que nos queda lejos, ¿no? Exacto. Que parece como que... Como que tantos es algo temas que es... hasta que te llega. Uh-huh. Por alguien en tu familia, por un conocido, en fin. Sí, además fíjate que hay algo muy loco que pasa en los medios de comunicación con el tema de la trata. Y es que los casos que se conocen y que se hacen públicos de casos de situaciones de trata son los casos en los que además no son la mayoría ni los paradigmáticos. Uh-huh. Y que son los casos en los que hablamos de secuestros. Por ejemplo, el caso de Marita Verón. Claro. Marita Verón es una víctima de trata, digamos, respetable, espero que se entienda bien lo que estoy diciendo, sí, sí, ¿no? Es una víctima de trata que no hizo nada para ser víctima de trata, que fue levantada. Uh-huh. De la vía pública. Una mujer que tenía hija, que tenía una familia más o menos normal, un trabajo, una vida, digo, una chica absolutamente respetable. Era una chica no estaba en una situación de vulnerabilidad. Teóricamente con ninguna situación de vulnerabilidad. Y además una víctima de trata que no hizo nada para hacerlo, digamos, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Bueno, es clarísimo. Hay otras víctimas de trata de las que la sociedad podría entender que han hecho algo para estar en ese lugar. ¿Sí? Uh-huh. Una chica, por ejemplo, que fue engañada porque le ofrecieron un trabajo de copera en un bar. Y o incluso que le ofrecieron ir a prostituirse. Claro. Y que ella aceptó. Ahora, una cosa encontró como medio de supervivencia, digamos. Ahora, es muy diferente que te ofrezcan un laburo de prostitución cuando, aunque yo no considere que es un laburo, que ser víctima de trata, que entrar a un lugar y que te violen y te encierren y te dejen. Digo, esto es muy diferente. La uh-huh. chica que acepta un laburo de copera en un bar, teóricamente se lo ha merecido. Digo, estas son las víctimas de trata de las que no hablamos. Y la verdad es que son la mayoría de los casos. La mayoría de los casos llegan a la situación de trata mediante el engaño, no mediante la violencia ni el secuestro, ¿sí? Uh-huh. Y esto es algo que por ahí está bueno pensar, ¿no? Porque me parece que, sí, que es algo que por ahí hay que pensar cómo los medios lo muestran, ¿no?, el tema. Sí. No, además, con la impunidad que se manejan, porque es andar por la calle, y no, ni te digo el centro, de ver los papelitos. Uh-huh. De los lugares donde se ofrece, a la vista de las autoridades y de todos. Y acordate, el año pasado creo que fue todo ese circo que se hizo con el rubro 59, que iban a prohibirlo y que lo prohibieron y que esto y que el otro... Pero hoy abrí los diarios y aparece, sí, no, sí, no dice el rubro 59, pero aparece en otro rubro y disfrazado. Claro, sí, y con, sí, pero no solamente uh-huh. eso, sino impunemente en la calle. Pero bueno, al menos estamos discutiéndolo. Sí, y lo esto que me parece que lo que tiene de bueno la... Es que volvemos a lo mismo de siempre y lo que estábamos hablando con el tema de la salud. El Estado lo único que hace es para la tribuna, uh-huh. pero no actúa. No actúa, primero no va a actuar la policía, o sea, el Estado no puede a sus autoridades, que en este caso son las fuerzas de seguridad o la policía, porque son tan cómplices como los proxenetas, porque se ha comprobado, ahora hicieron todo el circo con Santa Fe, como si Santa Fe fuera la única provincia prostituida de la Argentina. Uh-huh. Y no hablemos del sur de la Argentina, en esos parajes por la Ruta 3, que se ve tranquilamente, o en cualquier otro lugar. Y además lo vemos acá. Entonces yo digo, la ministra de Seguridad, ¿no?, Nilda Garré, que hizo tanta bambolla con esto, ¿por qué no puede exigirle a la Policía Federal que actúe? Aunque sea que actúe con el tipo que está pegando el papelito, se lo pegan en la cara a ellos. Son socios de ese negocio, eso pero, obviamente entonces, no va a suceder, a ver, porque, bueno... A esto, más B es igual a C, entonces quiere decir que A es igual a C, o sea, quiere decir que Nilda Garré es socia. Esto es no como, como la discusión sobre la penalización del cliente. Y acá la verdad es que sería imposible pensar una acción como esa, aunque digo, sí, sí, por ahí en otros países ha funcionado, sería imposible pensarlo porque la policía es la misma que recauda su caja chica por la de las chicas que laburan, pero bueno, que digo, laburan en la esquina. Si les... casi yo nunca creo... laburan en la esquina solas, digo, que siempre tienen un rufián atrás. Yo creo que sería, no sé si sí, más fácil, es otro tema, pero creo que todo tiene que ver con poder manejar todos los temas desde la sociedad y desde la comunidad, porque en la medida en que no haya consumo de lo que sea, uh-huh, de tinel y de prostitución, esto sería como más, sería la única movida como para que realmente, porque el narcotraficante no va a desaparecer, las trenzas no van a desaparecer, digo, ¿no? Uh-huh. Como que desde las pequeñas bases de cada uno poder hacer algo desde su pequeña comunidad. Desde el cambiar la conciencia, digamos, de poder pensarlo. Desde uh-huh el espacio de cada uno, digo, qué sé yo. Bueno, la educación sí, sí, sexual con perspectiva de género que teóricamente deberíamos estar implementando en todas las escuelas del país va claro, en ese sentido también. Sí, es una pelea desigual, ¿no? A mí me parece que vamos a tener que seguir otro programa con Mario. No sé si querrá sí, venir hasta acá, hasta esta radio, hasta Mario Eugenia, pero... Muy lejos. Sí, pero sí, bueno, vamos a invitarla nuevamente, por favor. ¿Sí? Me queda muy lejos. Para seguir charlando. Vamos bueno, a intentarlo, dale. Saludamos, yo quiero saludar a una de nuestras invitadas que siempre nos da una nota, que es la licenciada Claudia Dupontier, que hoy es su cumpleaños, le mando un gran beso. Y esto feliz fue cumple, por este feriado. Oíd. Mortales. Chau, gracias a Adrián en la operación técnica. A Fernando Tevele, a Martín con luz o sin luz. Y sigue ahora Sueños Posibles con el doctor Alfredo Grande. Chau, chau.